Sé que buscarte está prohibido, eso es así, tienes razón. Que no resista y que te llame, eso dice el corazón. Sé que buscarte está prohibido, eso es así, tienes razón. Que no resista y que te llame, eso me dice el corazón. El corazón me exige que te llame, que te necesita. Pero es que este cabrón se cree que la vida es rosita. Vive del amor inmenso que sentimos al comienzo, y lo controlo con la fuerza de todo lo que pienso. Y que entender que no se puede volver a caer en el mismo boquete que me tuvo preso y sin poder mirar un nuevo norte. Que la paciencia se acorte para no sentir pena, y que ya nada me importe. Recoge tu motete, busca quien te dé fuerte, que estás al garete y yo suelto 24/7. Las babies me llaman, me escuchan y aclaman, como no me quisiste, ellas dicen que me aman. Sé que buscarte está prohibido, eso es así, tienes razón. Que no resista y que te llame, eso dice el corazón. Sé que buscarte está prohibido, eso es así, tienes razón. Que no resista y que te llame, eso me dice el corazón. En la vida no es tener todo lo que se quiere, lo que te hace sentir vivo luego se muere. Todo pasa por pasajero, mira bien quién eres, y que nunca te atrase nada que por ti. Yo no sigo caminando firme. Por eso fue que antes de irme dije, me destruyo solo antes que puedas destruirme. Camina por la vida perdida sin salida, que en otro corazón seguro encontraré cabida. Otro beso, otro pelo, donde pueda desahogarme mientras me dan consuelo. Baby, coge vuelo, me cansé de mirarte. Supe amarte, pero me cansé de esperarte. ¿Y qué más te puedo decir? Si no estás mañana, tendré que seguir. ¿Y qué más te puedo decir? Si ya no me amas, ¿qué sigo haciendo aquí? Si está prohibido buscarte. Sé que buscarte está prohibido, eso es así, tienes razón. Que no resista y que te llame, eso dice el corazón. Sé que buscarte está prohibido, eso es así, tienes razón. Que no resista y que te llame, eso me dice el corazón. Oye, baby, yo sé que está prohibido buscarte, y tranquila. En esta guerra entre la mente y el corazón me encargo yo. Oye, este es Dark Kill, yeah. On Fire Music, Charco, Young Hollywood, LR Cole, Chelo, Luisito Barber, yeah, yeah. Yone, donde Mikey, on fire el team.